Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Desconexión. Hoy volvemos a Desconexión Expansión y en esta ocasión más expansión que nunca. Y digo que más expansión que nunca, ya que vamos a conectar vía Skype con nuestro invitado, con David, más conocido por las redes como Ipanema Leaks. David es de Galicia, así que, como comprenderéis, me pillaba un poco a desmano ir a grabar con él en persona, que es lo que hubiese molado. Pero bueno, aún así, las nuevas tecnologías permiten apaños como el de hoy y amplían mucho más nuestros horizontes de conocer a más gente a través de sus canciones y sus respuestas a nuestro cuestionario. Para los que no lo conozcan, David es colaborador asiduo del programa Bandera Negra de Radio 3 desde hace ya 2 temporadas y también participa en el periódico local de El Heraldo de Viveiro, además de colaboraciones puntuales en la Rockzone, publicando un artículo al mes en su web. La verdad es que no sabemos cómo le da tiempo a tanta cosa, pero admiramos su labor. Lo conocí de casualidad gracias a Bandera Negra, como digo, y también por unos vídeos de YouTube, además del consecuente Facebook y su blog. Y desde entonces, y tras un concurso que hizo sobre el Resurrection Fest, y en el que participé sin mucha convicción, la verdad, pues acabé llevándome una grata sorpresa en forma de camiseta, y además en forma de amistad entre las redes. Así que bueno, sin más dilación, vamos a saludarle y no vamos a hacerle esperar más. Muy buenas, David, y bienvenido a Desconexión. ¿Qué tal estamos? Muy buenas, Sonia. Muchas gracias por la invitación y nada, aquí estamos. Aquí en Badalona, que estoy ahora un día de sol, ya con aires de verano. Bien, bien, sí, se nota. Estamos en pleno verano. Bueno, pues como no contamos con mucho tiempo y no sabemos cómo va a tratarnos la conexión y las nuevas tecnologías y estas cosas, vamos a empezar sin más dilación, si te parece. Perfecto. Y vamos a poner el primer tema y luego lo comentamos. Vale, pues vamos allá. Skies are gray, and I wait for the sun when all are one. I shall not betray. Calling at me, I'm waiting when all are led astray. Carry on. Carry on when I am gone. Carry on for when the day is gone. Bueno, pues inconfundibles Manowar, efectivamente, y su himno Kerrión. ¿Qué nos cuentas al respecto, David? Bueno, pues mira, Sonia, cuando me comentaste que te eligiera canciones que representan un poco mi vida, es lo primero decir que es una decisión muy difícil, ¿no? Porque uno tiene que echar la vista atrás, pero sí que recuerdo, pues como todo, ¿no? Cuando eres un niño pequeño, pues tu entorno familiar, tu entorno social, pues te marca mucho. Y yo creo que he tenido la suerte de que mi entorno, pues le gustaba mucho la música, tanto a mi padre, a mi madre, como a mis primos. Y desde pequeñito, pues tengo el recuerdo de escuchar música heavy. Y Manowar, pues creo que fue la primera banda que me gustó de verdad, esta que la tienes en cassette y la escuchas día tras día. Y sobre todo dos o tres canciones, entre ellas esta, Kerrión. Entonces creo que si tengo que decir cuál fue mi canción favorita de la infancia, pues seguramente dijera esta. Sí, ese punto ahí, Guerrero, ¿no? Siempre pega más, es más accesible, digamos, que lo que solemos ir luego, que nos vamos como más a lo extremo y como una evolución natural, ¿no? Bueno, a ver... en aquella época me acuerdo que escuchaba mucho pues Twisted Sister, grupos así más heavies, ¿no? Striper, Nazareth, y este es, pues no sé si por la vena época o por qué, pero me calaron hondo. Sí que es verdad que después, con los años, los fui dejando de lado y la verdad que nunca los he visto en directo ni nada, porque ahora los veo como un poco una banda un poco desfasada. Sí que pongo estas canciones o incluso algunas de sus últimos trabajos y me gusta, pero bueno, con los años me fui desligando un poco de ellos, pero les tengo mucho cariño y sobre todo respeto, ¿no? Aunque sus letras hablen de lo que hablen, pues para mí son un referente. Sí, es que quizás a lo largo de los años han vuelto más una parodia que otra cosa, ¿no? De algo serio se ha vuelto ya como se han vuelto una parodia de sí mismos. Bueno, ya en aquellos tiempos, si te fijas en las canciones, la temática era la misma, ¿no? Porque hablaban de batallas, del auténtico metal, del tono mujeres pues como muy cosificado, ¿no? No creo que hayan cambiado mucho las letras. Lo que sí, pues claro, con los años lo vas viendo desde otra perspectiva y lo que antes te parecía gracioso, pues ahora ya lo ves un poco, está incluso con un tono despectivo, ¿no? De todas formas, es una banda que me gustaría ver algún día en directo, espero que no se separen, aunque bueno, recientemente ha salido la noticia de que su guitarrista pues estaba en asuntos de pedofilia, y la verdad que eso ya también he hecho un poco para atrás, pero hay que reconocer que tanto el vocalista como el bajista pues son historia del heavy, ¿no? Pues bueno, David, no vas a poder escaparte de nuestro test de desconexión, aunque... No esperaba menos, Sonia, no esperaba menos. Sí. Aunque bueno, he de decir que lo he acortado por lo que hemos comentado el tiempo. Perfecto. Y he intentado seleccionar las que me apetecía así hacerte más. Así. Muy bien. ¿No? Entonces, bueno, cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a escuchar este tipo de música y qué es lo que significa para ti? Bueno, pues como te comentaba, ¿no? El entorno familiar, pues que me rodea o me rodeó en mis primeros años de edad, pues ya escuchaba música. Bien es cierto que como mejor, pues mis padres, pues más rock tipo Phil Collins o tipo Dire Straits, ¿no? Eso pues lo tengo muy mamado desde pequeño, pero más por la corriente de tu primo mayor, tus primos, pues estaban más metidos en la onda heavy de aquellos años, de los primeros 80, y ya te digo, pues yo creo que, sinceramente, mis primeros recuerdos de la vida, yo creo que ya estaba escuchando este tipo de música. No, a lo mejor me equivoco, no lo sé, pero cuando pienso en primero de GB, yo ya me acuerdo de tener cintas y ya te digo, estar escuchando Manowar, Twisted Sister, Megadeth, desde muy pequeñito. Muy guay, muy guay. ¿Y qué es lo que qué dirías que significa para ti este tipo de música? Hombre, a ver, yo me considero una persona que, por ejemplo, en el anterior trabajo y en el actual, todo el mundo me decía, pero tú escuchas heavy con lo tranquilo que eres, con lo pacífico que eres, porque, a ver, mucha gente que no está en la onda, ¿no? Pues identifica este estilo de música con ser personas, pues, agresivas o personas que crean el mal, ¿no? Y yo, como lo he visto desde pequeñito, pues para mí es algo normal, o sea, yo lo necesito, tengo que escuchar música cada día, lógicamente no escuchas la misma, es algo que con los años pues he aprendido, ¿no? O sea, no estoy escuchando el Master of Puppets de Metallica cada día. Eso lo tengo claro. Necesito estar renovándome, hoy escucho, por ejemplo, un disco de thrash metal y a lo mejor mañana pues uno de punk rock. Pero la música forma parte de mi vida y en mi día a día. Yo la necesito, no creo que ello me haya hecho ni mejor, ni peor, ni más pacifista, ni menos tal. Simplemente, bueno, en mi cotidianidad es algo que necesito, ¿vale? Es mi droga diaria, igual que el café. Necesito un café cada mañana para espabilarme, pues necesito también enchufarme los cascos, ir en el tren y estar pendiente de qué disco saca esta banda, de qué ha pasado con lo otro, y estar al mismo tiempo escuchando música. Pues suscribo totalmente lo de estar con la música todos los días, porque es mi droga. No lo del café, lo del café no lo comparto, pero lo de la música tal cual, igual. No, es que al final la gente que estamos en este rollo, pues compartimos esa pasión, ¿no? A ver, los que vamos un poquito más allá, pues hombre, lógicamente hay gente que tiene bandas que sí que es dar ese paso, promotoras o bueno, agencias, pero los que, bueno, estamos un poco más en los medios, sea amateur o profesionales, pues si no te gusta esto, es tontería estar, porque al final es vocacional, ¿no? O sea, tú estás haciendo este programa porque te gusta y porque dices, pues mira, es una forma de seguir en contacto con la música, conocer gente. Eso es. Si no te gusta la música, estarías autoengañándote, ¿no? Entonces, esa droga que compartimos, y está bien que hagas este tipo de programas también para dar a conocer otras visiones y al mismo tiempo, pues, para los que estamos en el rollo, pues también conocer otro tipo de personas. En el anterior programa, o uno de los anteriores, escuché música que en mi vida había escuchado o tenía muy olvidada, sí, como música industrial, música rollo alemán, Kraftwerk y cosas así. Digo, ostras, pues mira, en ese momento me apetecía escucharlo, ¿no? No lo pondría ahora mismo, pero si no llega a ser por estos programas o por podcast, hay música que te dejas de lado, ¿no? Por eso agradecerte también tu labor. Nada, nada. Bueno, pues vamos a continuar, que esto no pare. Vamos con el siguiente tema y luego lo comentamos. We'll be right back. Bueno, pues otro clasicazo, ¿eh? No podía faltar Guns N' Roses. Un hitazo donde los haya. Y también te tengo que decir que es una banda que nunca vi en directo. Y me pasa mismo, igual que me pasa con Manowar, que con los años, no sé por qué, a lo mejor es algo psicológico, pero me fui despegando. Hombre, ellos también me dieron razones con la separación y demás, pero a día de hoy tocaron hace poco aquí cerca de Badalona, en Barcelona, y no los fui a ver, no sé. Tengo varios amigos, sobre todo en mi pueblo, en Viveiro, que son fans, y me dicen, ¿fuiste a ver a la Guns N' Roses? Y yo, no. Y dicen, ¡buah, pero cómo no fuiste! Pues no lo sé. Con los años me fui desligando de ellos, y cuando me dijiste la selección, volví a poner esta canción, y me llevó otra vez a mi adolescencia, la verdad. A Terminator 2, a John O'Connor, que me gustaba mucho. Fue un disco este, Illusions 2, que además recuerdo que lo tenía en vinilo, que sinceramente creo que fue de los discos que más escuché en mi vida, ¿eh? Sí, sí, todo hitazos al final. El Illusion, bueno, el disco que estamos hablando, el 1 y el 2, bueno, siempre se suele ir eso a los clásicos como este, pero luego tienes verdaderos temazos así fuera de la onda. Pero bueno, es que al final es lo que hacían. Quizás no, lo que dices, no fuiste al concierto este porque tampoco tenías esa necesidad en el momento y dices, bueno, ¿qué me van a poder ofrecer, no? Pero quién sabe. Nunca se sabe. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, eso no me pasa ni con AC/DC, ni con Metallica, ni con Iron Maiden, porque son bandas que aunque a lo largo de su carrera pues vas viendo también que van teniendo fallos y hay cosas que no son coherentes, pero sin embargo las sigo escuchando. Y hay otras que incomprensiblemente, no sé por qué, pues las dejo muy de lado, y esta ha sido una de ellas. ¿A ti te gustan los Guns? Sí, sí, sí, me encantan. Pero lo que te digo, intento ir a los temas que no están súper trillados. No porque tengo nada en contra, ¿eh? De hecho, este temazo me encanta. Pero es como que he acabado súper saturada, ¿no? De que siempre te pongan Welcome to the Jungle, etcétera. ¿Qué discos te gustan a ti más? Pues en general todos, pero una canción que no es tan conocida, aunque creo que fue single, es la de Stranger, por así decirlo, Strange, que creo vale. Es de uno de los Illusions, que no me... Es que ya te digo, yo para poder poner creo los del, nombres... del 2, creo que es del 2, ¿no? Juraría pues que es del 2. Ya te digo, que yo para situar soy nula, pero te digo, esa canción me parece increíble, porque tiene un subidón, es muy... Eso, como lo que hicieron muy punky, con... punky, ¿no? Es quizá la de las más punkies que tienen ellos, ¿no? Bueno, yo igual no diría así... ¿No? No sé, yo no lo veo así. Es como... A ver, hace tiempo que no escucho el disco, tendría que rescatarlo, pero ahora tengo en la cabeza que es así una canción muy rápida, corta, ¿no? No, esa era otra. Vale. Creo que te estás confundiendo con la de Lost in the... Bueno, no sé cómo se llama, que era in The Garden of Eden, el jardín del Edén, que era súper rápida, que Axel no hacía más que decir cosas y demás. No, esta canción es como en la onda de November Rain, pero sin ser una balada así al uso, es como muy vale. Emotiva, que tiene un subido. Yo creo que cuando la oigas ya te acordarás. No, pero... hombre, a ver, si te digo que cuando el otro día lo estuve pensando, Terminator 2, creo que es del 95, o sea, yo tendría eso entre 10, 12 años, y te digo la verdad que era el disco que escuchaba sin parar, ¿eh? Y ahora mismo, o sea, hará aquí tropecientos años que no lo escucho, pero en el momento que me ponga Civil War, que creo que era la primera, ya vendrían todas de carrerilla, ¿no? Mira, sí, es un disco sí. que, mira, ahora me estás dando ganas de volverlo a escuchar. Muy bien, muy bien. Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo crees que será tu relación con esta música dentro de 10 años? Que bueno, me la imagino un poco. ¿Dentro de 10 años? Pues sí. A ver, yo creo que las tecnologías nos han cambiado la forma de consumir música, ¿no? Lo que hablábamos, antes comprabas, sí. O sea, te estoy hablando que el Manowar lo tenía en cassette, Guns N' Roses ya lo tenía en vinilo, ya los próximos grupos que vamos a hablar ya directamente o los tengo en MP3 o los tengo en Spotify, o sea, eso ha cambiado totalmente. A ver, sigo intentando consumir música física, Pero claro, la posibilidad que te da hoy las plataformas digitales de sacan varones un disco el viernes, poder escucharlo al momento. También te digo que intento ser un poco tradicional en el sentido de si saca varones un disco y lo escucho, me gusta escucharlo varias veces. No estar escuchando un día una canción, al día siguiente otra de otro grupo, que también te tira eso, pero prefiero centrarme. Entonces, mi línea a seguir creo que va a ser esa, o sea, estar pendiente de la actualidad porque me gusta, lanzamientos, grupos que voy a ver a conciertos o a festivales, pues conocerlos y darles oportunidades. O sea, por ejemplo, cuando voy aquí a un concierto en Barcelona, Badalona, pues normalmente vas por el cabeza de cartel. Para que te hagas una idea, pues a ver, recientemente, pues Gorilla Biscuits, ¿no? Voy a ver a Gorilla Biscuits, pero hay unos teloneros. Pues esos teloneros, a lo mejor los conozco, a lo mejor no. Si no los conozco, pues procuro interesarme y darle una oportunidad. Si me han gustado el concierto, escuchar sus discos con tranquilidad, ¿no? Esto de una canción hoy ya no lo vuelvo a escuchar. Si no me gusta, sí, pues lógicamente no. Entonces yo creo que seguirá así. Si no hay una nueva tecnología que venga y nos haga cambiar otra vez el hábito, yo entiendo que será así. Uh-huh. Sí, sí. En segundo, otra vez, de nuevo, lo que dices de que vas a los conciertos, eso, por un cabeza de cartel, pero que te interesas por las bandas que abren. Porque nunca sabes de dónde van a salir igual tu nueva banda favorita o un nuevo descubrimiento que digas, joder, pues de dónde ha salido esta gente, ¿no? Está guay. A ver, yo defiendo mucho el tema de la escena, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, hay una realidad que muchas veces pienso, a ver, la escena, hay bandas pequeñas que necesitan apoyo, qué tal, pero tampoco no vas a obligar a la gente a que escuche esas bandas, ni todas las bandas que son pequeñas son buenas. Al final, desgraciadamente, esto es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, oye, a mí me gustan, pero no veo que a todo el mundo le puedan gustar, ¿no? No, eso, obviamente. Entonces, que esa banda el día de mañana puede llegar a ser grande y demás, fenomenal. Pero tampoco, lo digo porque, a ver, es un tema que últimamente pues pienso mucho sobre ello, reflexiono sobre ello, ¿no? De no se apoya la escena, las bandas underground no tienen apoyo, tal, no sé qué, luego la gente va a los festivales. A ver, en estos tiempos no puedes obligar a nadie a hacer esto, a hacer lo otro. Que hay bandas que se quedan por el camino que merecerían más oportunidades, seguro. Pero cada uno es libre, o sea, yo o tú, pues vamos a un concierto grande, a lo mejor nos fijamos en los teloneros, o a lo mejor no. Recientemente fui a ver a Metallica, tocaban primero, creo que era Bocase, luego Ghost, y apenas le presté atención a Ghost, ¿no? Con todo lo que es. Bueno, depende el momento también, o no sé. Y yo me pongo en la piel de una persona que a lo mejor, pues, no le gusta el metal más allá de Iron Maiden, Metallica, tal, y bueno, lo puedo llegar a entender, que no prestes atención, ¿no? Cada uno sí, es cada bueno, uno. Sí, bueno, que de todo tiene que haber, eso es. Bueno, pues vamos a continuar. Perdona que me vaya por las ramas, pero bueno, era un tema. No, tranquilo, David. Sí, a mí me encanta, o sea, este programa es para ti, o sea, además que aprovecho la ocasión que tú también sé que te gusta el mundillo este de las bandas sí, underground y demás, y bueno, he dado mi opinión equivocada o no, pero bueno, la quería dar. No, es tu opinión totalmente respetable y comparto muchas de las cosas que has dicho, o sea, que no es nada nuevo. Es un tema que puede dar para programas y programas. Sí. Pero, pues nada, lo dicho, vamos a por el siguiente tema. Muy bien. Y luego comentamos. So I get it out the fight. Maybe Bueno, pues a estos Zip no los conozco. Cuéntanos algo sobre ellos, a ver. Bueno, pues a ver, ya estamos ya, ponte en la franja de años de los 15 a los 20, que yo más o menos te voy haciendo una cronología de mi vida, ¿no? Y a los 15 o 20, pues descubrí, también por influencias familiares, pues lo que es el hardcore. ¿Qué pasa? Que a ver, que mientras en mi pueblo, gente cercana, pues estaba escuchando ya grupos muy cañeros, tipo Integrity o movidas H8000 de Bélgica, etcétera. Pues yo empecé poco a poco. Entonces empecé por grupos hardcore californianos como No Use for a Name, incluso si me apuras, los primeros Offspring, Green Day. Y este Thief, pues es una, antes te comenté Gorilla Biscuits, pues es una derivación de esa banda de New York, pero en tono melódico. Entonces canta Cibarelli, también está otro componente, varios componentes de Gorilla Biscuits, Seyfrens, Walter Seyfrens, y me pegó fuerte. Me acuerdo estar en el instituto y también otro disco que me pegó, que escuchaba de arriba abajo, y sobre todo esta canción, ¿no? Para mí es un himno. Es un himno. Quizás no es una banda que haya tenido, sacaron dos discos, entonces no ha quedado mucho para gente joven, ¿no? No es como un Rancid o algo así que la gente recuerda, o Black Wagon, pero a mi modo de ver es de lo mejor que hubo en aquellos años, en el aspecto melódico, ¿eh? Bueno, me imagino que al final, si te pones a investigar, acabarías descubriéndola, a la banda me refiero. Sí, porque no... a ver, al venir de Gorilla Biscuits, ya te digo, a ver, esto es otro tema de conversación que planteo, ¿no? Pero a ver, a veces decimos, la gente no escucha este estilo de música o lo otro, tal. A ver, todo tiene una transición, o sea, yo por ejemplo, para escuchar los siguientes grupos que vamos a hablar ahora, un poco más cañero, como ejemplo Parkway Drive, no es que de la noche a la mañana me guste la caña, no. Tienes una transición, tienes una transición, o tienes un grupo que te engancha, como en aquel momento mejor Green Day, y vas viendo. A partir de sí, pues ya vino Sick of It All, o vino otras bandas. A ver, yo no me considero hardcore ni mucho menos, para nada. Pero sí que considero que el hardcore hay cosas que me gustan. Igual que me gustan del nu metal, igual que me gustan del thrash. Y voy haciendo un variadillo. Y en aquella época del hardcore melódico, Thief para mí eran mis referentes. Entonces, bueno, si me hablas de grupos que me marcaron, pues si no te los menciono, te estaría mintiendo. No, pero es cierto, todos tenemos una progresión. Yo para el rato, mira, recuerdo que tengo yo de la primera vez que escuché a Children of Bodom, que ahora los escucho y digo, buah, en aquella época me parecía una cosa que decía, ¿esto qué es? ¿Qué es este infierno, claro, no? Y ahora lo escuchas y dices, es suave. Pero claro, porque has tenido una progresión, una evolución, ¿no? Por claro, así. y hay... A mi modo de ver hay un gancho, ¿no? Que es el que te dice, ostras, pues voy a descubrir más bandas de este estilo, ¿no? Que quizás es lo que está faltando ahora, ¿verdad? La gente joven quizá no tenga un referente como tuvimos nosotros en la época, por ejemplo, vamos a hablar después de New Metal, ¿no? Claro, en el anterior programa también comentaba la compañera que se enganchó al New Metal por Korn. Bueno, pero es que a partir de ahí a lo mejor descubrió a GFP o descubrió otras, a Deftones o lo que sea. Y ahora eso no lo tenemos, no tenemos una banda que nos enganche a la juventud y a partir de ahí, también porque es no hay GFP o porque, bueno, ha cambiado el tema. Sí, sí, porque hay mucho estímulo, hay mucho donde picar y pues a no ser que te pongas tú mismo un filtro, es difícil. Bueno, preguntita. ¿Un concierto que te haya marcado o que consideres especial en tu vida? ¡Ostras! Es complicada, ¿eh? Bueno, hombre, pues, a ver, es que a ver, los festivales para mí son muy especiales porque es el momento que veo a mis amigos de toda la vida. Por ejemplo, cuando voy al Resu, pues date cuenta, yo soy de allí. Y para mí es recordar cuando vivía allí, la camaradería que teníamos entre afines, ¿no? Eso por descontado. Luego, ¿alguno en especial? Pues hombre, la primera vez que vi a Metallica en la Peineta, no sé qué año era, 2000 o así, pues me marcó, porque, bueno, a ver, es un concierto que sueñas con el de pequeñito, que quieres ver alguna vez, y aunque no los vi en su mejor momento en aquella vez, pero bueno, tocaron muchas canciones del Ride the Lightning, del Master of Puppets, y a mi modo de ver fue un gran concierto. Otros, pues bueno, no sé, ahora estoy más centrado en conciertos pequeñitos de sala. Ya te digo, recientemente, ya lo comenté antes, pero recientemente vi a Gorilla Biscuits, que para mí también fue un gran concierto porque representó la esencia hardcore de sala pequeña, sudor, la gente saltando, la gente pasándolo bien. Bueno, no sé, muchos, ¿no? Al final esto es una droga, pero si tuviera que señalizar alguno, quizá ese es. Pues muy bien, muy buena elección. Pues nada, vamos a continuar con el siguiente tema. Y lo dicho, luego lo comentamos. We'll be right back. estupendos como siempre estos Deftones, en este caso su My Own Summer Sobit. ¿Qué nos cuentas sobre ello? Bueno, pues con 17, 18 años todavía en el instituto, pues descubrí el nu metal, entre otras cosas por la MTV y por la revista Rockzone, y me metí de lleno. Recuerdo ir al Festimad 2001 a ver a Slipknot, por ejemplo, a Limp Bizkit, que no tocaron. Y lo recuerdo sobre todo que no era el único, o sea, mucha parte de mi quinta, de mi generación, pues estaban enganchados a estas bandas, ¿no? Que es algo que ahora echo de menos. Y Deftones, pues, bueno, cada uno tiene sus bandas de aquella época, ¿no? Pero si me tengo que quedar con alguna que ha sabido evolucionar, que ha sabido, aunque el último disco no me ha convencido del todo, pero los anteriores sí, creo que es la que más ha entendido esto de la progresión y de no quedarse en imitarte a ti mismo. Por ejemplo, Korn sí que me parece que ha sacado 3-4 discos muy buenos, ha tenido una travesía por el desierto y ahora quiere volver a empezar recordando los primeros discos. No lo acabo de creer. A Deftones me los creo más. Curioso. Yo, por ejemplo, lo último que saco con, la verdad es que me gustó mucho, pero quizás también porque tienes esa nostalgia, ¿no? No te digo que no, lo que pasa sí. Es que yo lo que veo, sobre todo en ciertas bandas, es me ha funcionado una cosa y voy a volverla a hacer, pero ya no es la misma época, no son ellos los mismos. A ver, cuando vino Cora a Viveiro recientemente también, que tocaron íntegramente el primer disco, pues para mí un espectáculo. Si llegan a tocar otro tipo de canciones más modernas y demás, pues seguramente no sería lo mismo. Ellos son conscientes de que su pelotazo fue en aquellos años y a partir de ahí, igual que Limp Bizkit, ¿no? Limp Bizkit está ahora mismo, pues no se sabe muy bien dónde. Ahora te toca Nuki o te toca Faith. Claro, el que no salte, pues es que no está en la onda, ¿no? Ya. Bueno, y aunque la verdad es que ya se ha ido comentando un poco anteriormente, la siguiente pregunta que tenía es que, para hacerte, es que actualmente con la sobreestimulación que tenemos de eso, lo que hemos comentado, de todos los discos que salen y así, ¿te escuchas discos enteros o ya tiras más por temas sueltos? A ver, es lo que te comentaba. Intento, a ver, por ejemplo, salen 3-4 discos hoy viernes, ¿no? O leo una revista y veo que hay 4 o 5 discos que me pueden interesar. Bueno, pues a ver, los capto a través de plataformas digitales, los escucho. Que hay alguno que veo yo que, ostras, pues lo que te decía de Barones, ¿no? Pues Barones es una banda que los anteriores trabajos me gustaron, pues no le voy a dedicar simplemente una escucha de una canción, el single, no, me paro un poco más, le doy una oportunidad. O una banda que vi en un concierto, pues me paro, les doy más tiempo. A ver, tengo una circunstancia. Yo paso muchas horas en transporte público porque, bueno, por motivos laborales no tengo coche y voy cada día al trabajo en tren y en autobús, y eso te permite escuchar, si quieres, mucha música. Entonces, sí. No te voy a negar, ahora mismo Bandcamp, por ejemplo, pues es mi plataforma. ¿Por qué? Porque me permite escuchar del tirón un disco. Spotify lo utilizo quizá más para descubrir bandas, porque como tienes el modo aleatorio, pues a lo mejor estás escuchando un disco y de repente te salta otra del estilo, no la conocías, tal, bueno, va bien también. Pero soy de los que escucha o intenta por lo menos de principio a fin. Muy, muy. Bueno, pues vamos con el siguiente tema. Este ya lo has vaticinado antes, lo has anunciado, pero vamos, sí. Vamos con el tema, este tema raco de Parkway Drive. Inside, arise, take me away. Give me 12 años que han pasado de este tema, ¿eh? Desde de Kerrión. Ya ves, el tiempo pasa volando. Pero sigue sonando espectacular, ¿eh? Sí, a ver, para mí Parkway Drive es de la banda del siglo XXI que he visto hacerse grande, ¿no? Entonces le tengo también bastante aprecio por eso, porque recientemente también lo escuché a unos compañeros. Ver una banda que hace no tantos años, pues estabas tocando con ellos, o sea, estaban ellos en salas pequeñitas tocándoles la mano, y ahora que sean grandes atracciones de festivales, a ver, por una parte dices, ostras, son más comerciales, son más accesibles, pero al mismo tiempo, como no he podido ver esa evolución de pequeñito en otras bandas como Iron Maiden o Halloween o lo que sea, que claro, cuando las pillas ya son grandes, pues sí, verlo a día de hoy con lo difícil que es, pues me, por una parte me resulta meritorio, por otra parte me siento contento, ¿no? Decir, joder, lo estoy viviendo, estoy viendo que con cada disco van a más. Y al mismo tiempo ellos sí que creo que el último disco quizás sea el más comercial, pero tampoco, o sea, lo escucha ahora mismo una persona acostumbrada a escuchar la cadena de Yal y demás y se seguirá asustando, o sea, no, sí, sí. No es que hayan cambiado 100% el estilo. Sí, algo es accesible así para los que estamos aquí, básicamente. O sea, sí, es accesible. Ya te digo, el último LP pues es más rapeado, las voces son menos guturales, más solos de guitarra, más rollo Iron Maiden quizá, con más coros, pero bueno, tú lo escuchas y sabes que es un Parkway Drive, no se han ido, o sea, no es un disco de baladas, vamos. Sí, eso es. Bueno, ¿y te hubiese gustado nacer en otra época para vivir de primera mano la música de bandas que ahora te apasionan? ¿Qué me dices? A ver, ¿sabes qué pasa? Que se dice que cualquier temporada pasada fue mejor, ¿no? O sea, por una parte dices, yo lo pienso muchas veces, hace 10 años tú querías comprar un disco y te valía 3.000 pesetas. Bueno, 10 años no, mejor, no sé desde qué está Leiro, ponle 20, ¿no? 20 años te ibas a comprar un disco y te eran 2.000 o 3.000 pesetas. Querías acceder a una banda americana de no sé qué y era imposible. O sea, tenías, por una parte, era más romántico la idea de, ostras, me llegó el CD que venía de importación o lo compré en la Discoplay o no sé qué, la portada es muy bonita. Tenía ese misticismo, pero claro, la accesibilidad que tienes hoy, yo creo que no se puede comparar. A partir de ahí, lo que tú comentabas, hay que hacer un filtro, ¿no? Y uno mismo tiene que tener una disciplina de decir cómo lo autogestiono. Es igual que las redes sociales, ¿no? Te tienes que crear unos hábitos porque si no te pueden absorber. Pero creo que como en este momento, yo a mi modo de ver no lo hay. Pues sí, la verdad. Si te das cuenta, hemos vivido toda la evolución tecnológica. De lo que decías, del casete a lo digital. Entonces eso sí, también... Sí, somos suertudos, ¿no? La generación que nace ahora, por ejemplo, mi hijo, pues claro, nunca bueno, no lo sé, la vida da muchas vueltas, pero no sabrá lo que es tener que esperar por un disco para escucharlo y estar ahí pendiente a ver cuándo llega correos, tal. Eso ya pasó a otra época. Le da menos, quizá menos importancia a la obra en sí, porque claro, detrás de cada disco hay mucho trabajo, hay mucha gente que forma parte, y a lo mejor se menosprecia eso, incluso el arte, el diseño de las portadas. Pero por otra parte, por lo que te decía antes, es la oferta y demanda. Ahora tenemos la capacidad de elegir lo que nosotros queremos. Antes sí que estaba muy intencionado, ¿no? O sea, ¿por qué a mí me gusta Metallica desde que soy niño? ¿O por qué me gusta Thief? Bueno, pues a lo mejor porque no conocí otras bandas que en aquel momento estaban por allí rondando. Ahora sí, tengo accesibilidad a ellas. Pues sí, totalmente cierto. Pero bueno, es lo que decimos, la época en la que nos tocó vivir, con lo bueno y con lo malo. Sí. Bueno, pues David, pues vamos a cerrar este programa con el último tema que has elegido, que obviamente ya yo creo que todos lo habrán adivinado, y es uno de Metallica. tema de Metallica, el que hemos elegido, bueno, el que has elegido está de rabiosa actualidad, al menos en la discografía Metallica, ya que este Mouth into Flame es de su último disco, ¿no? Sí, a ver, quería cerrar el círculo pues con ellos, porque al final es quizá la marca, ya te digo, marca en vez de banda. El grupo que más me ha acompañado en estos años, ¿no? Cuando tienes un mal día o cuando tienes una situación difícil, es a la que suelo recurrir. No sé, tiene esa mística, ¿no?, que me hace cambiar un poco el estado de ánimo. Y bueno, pues por no ponerte las míticas de Seek and Destroy, Enter Sandman, etc., pues he querido rescatar este tema de su último LP, que creo que no es, lógicamente, no es el Ride the Lightning o el Justice for All, etcétera, pero sí que es un disco digno. Y esta canción, pues, bueno, tiene los nuevos Metallica, pero al mismo tiempo tiene un parte más thrash, ¿no?, que combinan bastante bien. Pues sí, bueno, te agradecemos de aquí desde Desconexión que no hayas traído un tema ultra trillado y por lo menos sea un poco de novedad. Bueno, pues vamos con la última preguntilla ya, que el tiempo se nos echa encima. Bueno. Y bueno, pues sería, ¿qué es lo que más te gusta de esta música y por qué quizás la recomendarías? ¿De la música en general que escucho? Sí, digamos, o sea, el programa lo enfocamos más a esto, pero tú puedes, si quieres, bueno, la música, a ver, en general, como quieras. Vuelvo a insistirte, a ver, yo creo que, porque ahora también es un tema muy recurrente, la gente joven escucha trap, la gente joven ya no escucha heavy y tal. A mí me llevó esto el entorno, yo creo. O sea, no es que tuviera de 18 años y de repente un día escuchara una canción y me volviera loco, ¿no? Yo creo que cada uno tiene sus circunstancias. Entonces, ¿por qué la recomendaría? Mira, si tú eres un chaval que te pone el reggaetón, oye, pues yo lo respeto, y si estás escuchando reggaetón y de repente te sale, pues, yo qué sé, Halloween by the Name de Iron Maiden y no te gusta, pues no te gusta, ya está. Esto es cuestión de... es muy subjetivo todo, ¿no? No es de... te tiene que gustar porque soy un Iron Maiden y... cada uno es libre, o sea, es igual que... A ver, yo tengo amigos de mi pandilla de toda la vida que tuvieron que soportar, pues, que nosotros en aquel momento System of a Down nos pegara todo el rato con System of a Down. A lo mejor a ellos no les gustaba, pero de repente a lo mejor descubren una canción que sí, que tiene su melodía, que tiene su estribillo y les pega. Bueno, pues oye, les entró y fenomenal, pero no hay que obligarlos. Igual que, ¿por qué no te gusta a ti, yo qué sé, Malú? Pues no me gusta, ¿sabes? Que puede cantar bien, que puede ser muy simpática, que todo lo que quieras, pero no me gusta. Entonces, seguramente mucha gente me la recomendará y yo le diré, fenomenal, no te digo que no, pero no me gusta. Entonces, cada uno tiene sus gustos totalmente subjetivos y yo lo recomendaría. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, ya está, no hay más, pero... igual que yo te puedo decir, pues mira, escucha Thief y tú me puedes decir, pues prefiero Children of Bodom. Bueno, pues oye, escucha Children of Bodom, no pasa nada, ¿sabes? Cada uno... eso, o sea, al final esto no se trata de... por lo menos yo lo veo así, ni de... tú eres mejor que yo porque escuches a Linkin Park, ni el abuelo Cebolleta de... es que en los 80 estaba Obús... yo creo que hay que estar por encima de eso. Si te gusta Obús, oye, de puta madre, no pasa nada. ¿A quién no le gusta alguna canción de Obús? Pues ya está. Sí, ojalá todos pensaran como tú, o que yo también suscribo ese pensamiento de un poquito más de, digamos, respeto, ¿no? Pero bueno, es complicado. Bueno, pero a ver, estamos en la época también de las redes sociales, que es todo muy criticable, todo el pique. Si nos metemos en el fútbol será igual, en la política lo mismo, al final es la sociedad. Pues sí, David, sí. Pues nada, David, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta selección de temas, ¿eh? Pues muchas gracias a ti, Sonia, por permitirme dar mi opinión aquí, en tu programa. Nada, Espero que hayas estado a gusto y cuando quieras repetimos, si la conexión nos lo Pues permite, que en fin, yo ¿Quieres también he añadir estado. algo más? No, que he estado muy a gusto y la verdad que adelante con este proyecto y veo que tienes mucha ilusión en ello y al final es lo que hace falta, ¿no? Gente como tú que aporte cosas con su punto de vista y ya te digo, ojalá te salga todo. No te quiero decir que te conviertas en superventas, pero por lo menos que tu satisfacción personal pues se llegue a buen término. Eso es, pues muchísimas gracias eso, a ti, lo dicho, por tu tiempo y por escucharnos también. Que oye, que te agradecemos porque con todo lo que hay, pues que Sí, a alguien te ver, dedique luego tiempo, vuelvo a pues eso. insistirte que el transporte público hace que indague. Eso está bien, eso está bien. Pues nada, nos vemos en otra. Venga, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí un programa más y esperamos, como siempre, que si no conocéis a alguna banda de las que nos ha traído David y os ha picado la curiosidad, pues que investiguéis más. Y si queréis, pues nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. Chao.